cambiando el flow, cambiándolo. Yeah, la nueva season empezó, wow. La fiebre del oro como en el Bitcoin. No me roba más energía de la que doy. Tengo esos haters, todo unemployed. Intocable como Eminem en Detroit. Sigo contando los miles, no hay tiempo para los giles. Wow, wow, en la vida hay dos carriles. O estás o te vas a aguantar los misiles, wow. Puta, me tiran al team, TikTok, the only fan del Carpe Diem. Porque estamos bien, nunca más Airbnb. El money on me, wow. Babe, no hay time. En la nota siempre ando high. Making money every day all night. Toma mi dinero, bitch, bye. Babe, no hay time. En la nota siempre ando high. Making money every day all night. Toma mi dinero, bitch, bye. Cómprate de orificia, G. Para bombar salir de a ti. Me gusta que me llames papi, ya ni escribo con el lápiz. En el estudio estoy dropping. Me olvido comer, no me pido ni un rapi. Por más que quede, you can stop it. Working on camping, I don't give a fuck, bitch. Solo me importa crecer. Mi espíritu y mente en el amanecer. Yeah, mi estilo provoca placer. Antes de tocarlo, sé qué voy a hacer. Money maker, melody maker. Do your thing con grasa y aceite. Antes de venir, mejor que te afeite. Antes de odiar, mejor que despierte. Wow. Babe, no hay time. En la noche.